industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. David Hasselhoff será Superman. DC tiene planes para seguir expandiendo el mundo de Dark Knight, Dead Metal. Además de lanzar un soundtrack durante 2021, la editorial quiere concretar una serie de cortos animados sin fecha concreta de estreno, donde el actor prestará su voz para El Hombre de Acero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.